El foro, desde hace unos años, parte final, tiene a bien distinguir el trabajo de empresas y directivos de recursos humanos. He dicho antes que no son premios por haber hecho alguna cosa concreta, sino por haber hecho un buen trabajo, la distinción a las bondades de ese trabajo bien hecho y a la experiencia. Casi siempre esas empresas y personas las hemos visto en acción, las hemos entrevistado en la radio, en distintos formatos de todos los productos que tiene el Foro de los Recursos Humanos, en portales, artículos. Sabemos cómo son y hemos podido valorar sus contenidos e incluso contrastar esos con otros directores de recursos humanos o, cuando ha tocado algún sector que me parece interesante, con otros especialistas y colaboradores del Foro de Recursos Humanos. Podríamos dar 15, 20, no ese es el objetivo, sino es el gesto y sobre todo la propia distinción. Vamos a ello. Por lo tanto, un breve protocolo. Nos preparamos desde el equipo de azafatas para abrir lo que son la primera distinción, sin enseñarle el nombre todavía, pero dejando a un lado, porque nos tenemos que hacer la foto ahí. Nos venimos a este rincón y serán algunos miembros de esta mesa los que entreguen esa distinción, y entreguemos, nos hacemos la foto, volvemos a la mesa y así tres veces, y en 10 minutos está solucionado. Hablamos de distinciones, como digo, que no premios. Primera, distinguido, viene y se mueve en el entorno de la comunicación y de lo audiovisual. Empresa del IBEX 35, más de 1.280 personas en plantilla. Resto de contratos por programas. En la empresa, Recursos Humanos ha tenido que afrontar la distinguida, una importante revolución digital en los últimos meses, una transformación, además de estar trabajando actualmente en desarrollo informático y nuevos sistemas retributivos. Es una empresa, queridos amigos, queridas amigas, muy visual. Su director de Recursos Humanos también se le ve en los ambientes de recursos humanos profesionales, y me consta que sus compañeros, también he preguntado, le quieren. Es una anécdota lo que voy a decir, sin muchos más detalles, pero hay directores de recursos humanos que me invitan a algún que otro cumpleaños y nos lo encontramos en la fiesta de cumpleaños también. Tienen un profundo conocimiento del sector y lo vive. Ha creado una cátedra, ha participado en operaciones de compañías, de integración de la propia compañía y operaciones de externalización. Acaba de llegar hace unos minutos de ver a su Atlético de Madrid en Bilbao. Y encima ha ganado el Atlético de Madrid. La entregará la distinción. Será una buena foto. Jorge Díaz Ticio, como director de Recursos Humanos de DKV, Distinción de Empresa Saludable, junto a Encarna Maroño, directora de Recursos Humanos de Adecco, que enseguida nos vamos para la foto. Primer distinguido Foro de Recursos Humanos. A ver qué suena esa música de fondo, Javier, ¿cómo suena? Para Luis Expósito, director de Recursos Humanos de Mediaset, que recibimos con un aplauso. Y esto no sé si suena ya a un reconocimiento en la vida, me debo estar haciendo mayor, estos homenajes, pero de cualquier manera agradezco mucho a Fran y al Foro de Recursos Humanos que se hayan acordado de mí. Les doy la enhorabuena también por su 13º aniversario. Y yo quería dedicar esta distinción pues, a mi equipo de recursos humanos, que, con el que llevo trabajando desde hace más de 20 años, que es un equipo estupendo, a mi familia, porque también me han ayudado en esta labor que sabéis que tiene un día a día tremendo y que exige muchas veces comprensión del equipo y de la familia. Y lo que tengo que decir es que sinceramente lo que venga será porque amo sinceramente esta profesión, con todas sus dificultades, y lo único que puedo decir a todos, y a quien empieza y a quien está, es que sigan trabajando y prestigiando una profesión que es tan importante pues, para las personas y para el desarrollo económico de las empresas. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a Luis, Luis Espósito, que como digo, estarás contento, ¿no?, con tu Atleti, ¿eh? Ahora ya que están fuera de las cámaras ya lo puedes. Muy bien, muchísimas, se oye bien, esto sí, muchísimas gracias. Segunda distinción, vamos ágiles, se trata de un grupo, nace en el marco de la primera concesión administrativa en Alcira, por hacer algo de historia, que da nombre al modelo de gestión de concesión administrativa, en ese marco innovador, aplicar una política de recursos humanos que hiciera posible el centro atractivo, hemos hablado de employer branding durante toda la mañana, pues para los profesionales sanitarios era y es una pieza clave. Desde los inicios, en el año 99 hasta hoy, dichas políticas estratégicas, metodológicas y planteamientos se han venido mejorando de manera constante, lo dicen los profesionales de recursos humanos también del entorno de la salud, siendo su protagonista indiscutible el equipo y su director de recursos humanos. Desde sus comienzos en el Hospital de Alcira, el foro también sale fuera de Madrid con esta distinción, pasando ya como director de recursos humanos del grupo por la apertura de dos hospitales, como son Vinalopó en Elche, Torrejón de Ardoz en Madrid, hasta la gestión de las personas de los hospitales y centros asistenciales, que gestiona adquirido, queridos amigos, una experiencia que le convierten en uno de los profesionales de los recursos humanos más destacados en la sanidad española. Entregarán esta distinción Elena Jiménez, directora general de SPID, junto a Francisco Manzano, socio director de ADOC, el mismo proceso. Segunda distinción de la mañana para el grupo Rivera Salud y su director de recursos humanos, Salvador Sánchez. Un aplauso. Buenos días. Lo primero, agradecer este reconocimiento al foro, a Fran en especial, por reconocer esta labor y bueno, un reconocimiento, una distinción que desde aquí quiero compartir, por supuesto, con todo mi equipo de recursos humanos y que algunos de ellos me acompañan hoy, otros los que están trabajando, sobre todo con casi 5.000 profesionales que hoy están atendiendo urgencias, pacientes críticos y que bueno, pues gracias a ellos intentamos hacer desde el año 99 con un modelo novedoso para gestionar la sanidad pública algo distinto, algo distinto que se acerque realmente a la gestión de personas, a también trabajar con los profesionales sanitarios que merece mucho la pena en una labor encomiable como es el de prestar la mejor sanidad o la mejor asistencia a todos los ciudadanos que confían en nosotros y que cada día trabajamos para que esa confianza sea mayor. Insisto, muchas gracias a todos por el reconocimiento, compartido reconocimiento, y bueno, esto es lo que muchas veces te ayuda a seguir adelante en el camino, a ser más novedoso y a ser valiente en un mundo, en un entorno complejo y no muchas veces justo, diría yo, pero que sin embargo este tipo de cosas sí que ayudan a seguir en el empeño y seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Estaba yo pensando en el año en el aniversario número 15, cuando se la entreguemos a 8-9, esto tiene que ser mucho más ágil, porque pero bueno, en la recta final. Muchísimas gracias. Gesto también, y saludo a todos los hombres y mujeres, directores de recursos humanos de todas las regiones donde nos están escuchando y que cuando vamos nos atiende también. Ejemplo, Valencia, donde quiere estar muy cercano también el foro de recursos humanos. Tercero y último, y vamos acabando este acto, última distinción. En esta ocasión, para un equipo de recursos humanos, yo creo que unido, compacto, innovador, y que se maneja en el difícil escenario de trabajar en la administración local, que no es nada, nada fácil. En un espacio de desarrollo, pensando en el ciudadano, preparando a su gente con una formación permanente, analizando de una forma muy concreta y eficaz las competencias y especialmente planificando y potenciando el talento. Les gusta mucho hablar de talento a este equipo de recursos humanos y a su corporación, y la comunicación interna, curiosamente en un ayuntamiento, como elementos de desarrollo. ¿Lo tienen? Claro, subrayo esto. Los oyentes y seguidores del foro han podido comprobar estas cosas, ya que le hemos entrevistado y visitado en distintos momentos para conocer muy bien de lo que hablábamos, y sobre todo hemos preguntado también a ciudadanos, algunas empresas también que están en este territorio y que nos acompañan del IBEX 35, también conocen muy bien cómo se mueve el talento en esa ciudad. Entrega esta distinción la directora de Cultura de Gas Natural, Carmen Fernández, y el director de Gestión de Personas de Bankinter, Francisco Martínez. La distinción es para el equipo de recursos humanos del Ayuntamiento de Alcobendas, en Madrid, con la presencia de su equipo y del concejal de Economía y Nuevas Oportunidades, Agustín Martín. Recoge la distinción su director de recursos humanos, don Andreu Agustín. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Buenos días a todos, muchas gracias a todos. En especial quería decir a Francisco García Cabello, pero veo que todos lo llamáis Fran, pues yo también. Gracias, Fran. Y a Esade también. Bueno, para nosotros es un orgullo como administración estar aquí hoy con vosotros, con tantos directores de recursos humanos de tantas destacadas empresas. Pues es muy importante para nosotros que desde el sector privado también se eche una mirada al sector público y se vea que también allí hacemos cosas y somos, ¿por qué no?, una parte más, un agente más de la actividad económica de nuestro país. La estrategia de recursos humanos en el Ayuntamiento de Alcobendas no es más que una parte y está alineada con la estrategia general del Ayuntamiento, que capitaneada por el equipo de gobierno que tenemos y por nuestros concejales, por lo tanto, y también por el equipo, estupendo equipo, como ha dicho ya Fran, de recursos humanos que tenemos en el Ayuntamiento de Alcobendas. Muchas gracias a todos y dedico este premio, esta distinción, a nuestro equipo de recursos humanos del Ayuntamiento. Gracias. Muchísimas gracias a los distinguidos por aceptar también la distinción. Las próximas distinciones, Dios mediante, el año que viene, en el 14. Recta final, últimos minutos. Agradeciendo de nuevo a todos los distinguidos, a Luis Espósito, a Salvador Sanchís, al equipo de Recursos Humanos de Alcobendas y especialmente a todos los colaboradores, a todos los promotores, a Deco, Gas Natural, DKV, Grupo Persona, Talentio, Speed, Adoc, Bankinter, a todos los que quieren estar en el foro, encantados, siempre que haya contenidos, yo creo que muy, muy viable, todos los que les podamos ayudar en todos los aspectos de comunicación de recursos humanos a disposición de todos. Y yo quería que en esta reunión la cerrara la secretaria general de la COE, Ana Plaza Arregui, sobre todo, si puede ser, en un tono optimista, porque ayer hubo muchísima, muchísimo contenido. Estábamos hablando antes en el café, tuve ocasión de estar con el rey, con el presidente de la COE, lógicamente está habitualmente, con el presidente de la COE, y sobre todo con muchos empresarios. La pregunta es, para acabar, ¿qué se palpa en el ambiente empresarial en nuestro país? ¿Qué opinan los empresarios en este entorno también del mundo de los recursos humanos? Y con eso iremos finalizando esta jornada. Muy bien, pues como bien dice Fran, ayer tuvimos la oportunidad de tener nuestra Asamblea General en la sede del BBVA, en La Vela, con una gran asistencia de empresarios y con la suerte de contar con Su Majestad el Rey Felipe VI para la clausura. Yo creo que con lo que nos debemos de quedar de todo lo que se habló allí y lo que se escuchó es con que la necesidad que tenemos de estabilidad en este país. Estamos ayer justo, además, se cumplían 4 meses de las elecciones de diciembre y creo que hay un cierto consenso de que vamos a nuevas elecciones, pocas posibilidades de que haya algún pacto consistente de aquí a los próximos días. Y los empresarios están preocupados por esta situación ahora mismo de incertidumbre. Cuando tenemos estado recientemente también en Bruselas, donde tenemos nuestra patronal europea y siempre te lo preguntan, ¿no? Y tuve también la ocasión de estar en Londres con David Cameron para hacerle llegar nuestros mensajes con respecto a la eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hay muchas incertidumbres en el mundo que nos rodea. Nosotros, como en España, debemos de sumar una adicional, que es la situación en la que estamos. Hemos pasado una crisis muy complicada, todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero lo importante es esa consistencia con lo que se ha venido haciendo, con el esfuerzo de todos, que no es nada fácil, pero el mensaje más potente que se lanzó fue el de necesitamos una estabilidad. Seguimos creciendo, afortunadamente, por encima de la media europea. Las previsiones para este año 2016 son en el entorno del 2,6-2,7% de nuestro PIB, pero sí que creo que se percibe un poquito de incertidumbre al respecto de decisiones que se están dejando aplazadas hasta saber cómo va a ser el entorno que nos movemos. Y creo, sinceramente, y esto ya es a nivel personal como española, que no nos lo podemos permitir. Que tenemos... si vamos a nuevas elecciones, pedirle responsabilidad a nuestros políticos para que este país siga en la misma senda que llevamos recorrida en el 2015 y que podamos volver a recuperar. Bueno, yo creo que optimismo sí que hay, pero a recuperar pues todos esos puestos de trabajo que se han perdido. Y salir de un momento complicado para todos, ¿no? Pero, en definitiva, creo que tenemos las armas que necesitamos para ellos y hay que jugar bien las cartas. Muy bien, la actualidad muy cercana también en el foro de recursos humanos. Carmen, buen viaje a Barcelona. Gracias. Otra charla esta tarde en Gas Natural, de Gas Natural Fenosa sobre cultura. Francisco, muchísimas gracias. Bank Inter. Que convivís en Alcobendas, ¿eh? Vosotros también. Muchísimas gracias. Gracias. No sé dónde nos veremos próximamente, a lo mejor en algún cumpleaños, no lo sé. ¿Eh? Gracias, José Antonio, y gracias también a Encarna. Muchísimas gracias a todos los hombres y mujeres de una compañía líder como Sadeco. Y Ana Plaza Rey, gracias también a todos los hombres y mujeres de la COE. Gracias, como no, estabais hablando de employer branding durante toda la mañana, todos los ponentes, y uno si tiene la... Llevamos muchos años en esto, pero cada día está uno más, permitidme la expresión, esa no la habéis dicho, pero yo lo digo, enamorado de lo que uno hace. Intenta conquistar día a día, pero porque tenemos pasión, lo ha dicho Carmen, la palabra pasión, por hacer las cosas que nos gusta hacer y gracias a Dios hacemos lo que nos gusta en todos los rincones. pero no lo hacemos nunca solos, con el equipo, la música que ha sonado, el de fondo, los vídeos que vais a ver, el Twitter que se ha movido, Patricio Guerrero, Ana García Aznar, Javier González, Rubén Gómez Rico, María Calzadilla, Capital Radio, María Gil, se incorpora con nosotros desde Business Partner desde el punto de vista comercial, muchísimas gracias a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos, que es muy amplio con todos los directores, muchísimas gracias. Tenemos un café abajo, hay un fotocall, los promotores, los partidarios, nos podemos hacer fotos junto a los tres premiados ahora. Queridos amigos, muchísimas gracias a todos. Thank you.